Facundo es un fotógrafo que estuvo laburando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas durante un proceso, durante un periodo bastante largo. No sé si sabés, pero seguramente has escuchado del proceso de paz en la hermana colombiana, en la hermana Colombia, que ojalá la termine de encontrar en el proceso que va a empezar el domingo cuando asuman Petro y Francia. Pero hoy festejamos casi que podemos hablar con el propio Facundo Molares, a quien ya recibimos y le agradecemos por este rato. Buenas tardes, Facundo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, para vos y para toda tu audiencia. Facundo, hemos hablado varias veces con tu padre, con Hugo, a quien también le enviamos un cariño a través tuyo y le agradecemos que se haya, que haya tenido predisposición para hablar con nosotros sobre lo que se transformó en tu caso. ¿Cuándo empieza toda esta problemática que te tuvo como protagonista de procesos totalmente turbios, ilegales, pero además con pérdida de la libertad e incluso de la salud, Facundo? Bueno, yo fui detenido en primer lugar en dos veces, ¿no? Terminando el 2019, ya como fotorreportero, estuve cubriendo el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia y fui detenido por el gobierno de la dictadura que se instauró. Fui detenido en octubre del 2019 y recuperé mi libertad en diciembre del 2020. Y ahora, en una segunda detención acá en Argentina, fui detenido el 7 de noviembre del año pasado, 2021, y fui liberado este jueves 28 por la noche, casi 9 meses de detención, a pedido de extradición de la justicia ordinaria colombiana. El golpe de Estado en Bolivia trastocó una realidad que parecía inconmovible en la región, Facundo, nos sorprendió verdaderamente, pero había quienes percibían que se estaba gestando con ayuda de Bolsonaro, de Trump y compañía en la región, un golpe contra uno de los estados más estables y más exitosos de los últimos tiempos y la verdad es que nos sorprendió. Pero ese golpe manifiestamente asesino, genocida, se llevó puesto todos los derechos. Lo digo a propósito de que vos estabas laburando como fotorreportero y eras extranjero en ese lugar. ¿Cómo viviste ese momento y además terminaste preso en una de las cárceles más bravas del continente? Sí, yo estuve cubriendo toda la lucha social que hubo para tratar de evitar el golpe de Estado, porque como vos y tus oyentes comprenderán, el pueblo boliviano que venía saliendo de un atraso de más de un siglo en sus condiciones de vida, hubo grandes sectores del pueblo que salieron a defender el gobierno de Evo Morales. Entonces hubo una confrontación callejera muy importante. Yo fui detenido en el marco de esas protestas sociales. Seguramente uno sacando fotos incomoda a algunos poderes y fui alojado en la cárcel de Chonchocoro, que es la cárcel de máxima seguridad de Bolivia, a 4.700 metros de altura, donde te falta el aire hasta en condiciones normales. Bueno, yo además tuve COVID dos veces en ese penal, sin atención médica, y bueno, con todas las condiciones adversas que tiene un penal de máxima seguridad, ¿no? Durísimo, ¿te habían tirado ahí para morir? ¿Te sentiste eso en algún momento, Facundo? Sí, hubo un momento cuando me dio la segunda vez COVID, que ya llevaba 4 meses durmiendo sentado contra la pared, porque si me acostaba no podía respirar, y tenía las piernas hinchadas, tenía un efecto como de piernas de elefante, donde no se miraba rodilla ni tobillo, era un solo tubo la pierna, con una retención de líquido que ya me había tapado un pulmón entero y tenía solamente el 40% de la capacidad del otro pulmón para respirar. Y en un momento dado pensé que de pronto iba a perder la vida en esas circunstancias. Y me dio un poco de tristeza y un poco de bronca de perder la vida en circunstancias tan miserables, ¿no? Porque uno imaginaba tener suerte y llegar a viejo y poder contar historias a los nietos, o por lo menos si tocaba morir antes de la edad correcta en la que uno debe pensar en terminar la vida, morir de una manera más heroica, por lo menos, ¿no? Marchando no, un poco por ahí. Sí, pero no tirado como basura en una celda oscura y lejos de mis compañeros, lejos de mi familia, lejos de mi patria. Bueno, una circunstancia un poco triste. Bueno, llegó octubre del año 20, ya tenías casi un año adentro, en Bolivia, y Cancillería de Argentina pidió finalmente tu libertad. No sé cómo venías de comunicaciones con tu familia, con Hugo, o con algún compañero o compañera de acá, pero ¿cómo fue enterarte de eso y qué pasó a continuación? Porque no me sé cuánto duró el proceso hasta que finalmente fuiste liberado y volviste al país. Bueno, afortunadamente, como vos sabés que en las cárceles, a pesar de que se prohíbe o se... Bueno, por ley los detenidos no están incomunicados, ¿no? Pero en los hechos reales los presos viven más incomunicados que cualquier otra persona normal. En la cárcel donde yo estuve en Bolivia, por ejemplo, había un solo teléfono público en un solo pabellón para toda la cárcel, digamos, más de 500 detenidos. Y eso se te hace, te vuelve prácticamente imposible la comunicación. Claro. Sin embargo, el que es forzado a estar contra la espada y la pared tiene que imaginar los recursos como para burlar ese tipo de complejidades, ¿no? Entonces hallábamos la forma de burlar esas prohibiciones. Y estaba muy al tanto de toda la movilización social, del apoyo de los medios alternativos de comunicación acá en Argentina y en muchos otros países del mundo, al tanto de la acción diplomática. Hay que decir que el personal diplomático argentino en el extranjero, el personal de carrera diplomático, cumple un papel extraordinario. Después, bueno, los funcionarios que son nombrados con el dedo político ya es otra cosa, ¿no? Es otro cantar. Pero los funcionarios de carrera que hacen su curso en Cancillería y van levantándose como diplomático de carrera, es realmente muy, muy importante su tarea. Las cónsules, los cónsules, los agregados, son muy cercanos. Yo lo pude comprobar no solamente conmigo. Éramos varios argentinos detenidos allá y tuvieron una postura muy, muy buena. Y después la solidaridad internacional fue muy, muy poderosa. Y de eso nos enterábamos permanentemente y te da un nuevo aire, ¿no? Como el deportista que ya está cansado y logra un segundo aire para seguir. Muy bien. Ahí, con esta ayuda internacional, con este nuevo aire, Facundo, volviste al país, pero para que al poquito tiempo las mismas autoridades que habían gestionado que pudiera ser liberado en Bolivia y volvieras a la Argentina, te volvieron a encarcelar. No sé si las mismas autoridades, pero un poco se entiende, creo, el Estado argentino. Porque pesaba sobre vos un pedido de extradición de Colombia, y acá viene la parte que ya prácticamente es ilegal, porque si no entendimos mal, quien reclamaba tu extradición no tenía jurisdicción para hacerlo. ¿Esto es así? Así es. Sí, sí. En los acuerdos de paz en Colombia se conformó una jurisdicción especial que se llamó de paz, que juzgara todos los hechos y delitos que se pudieran haber cometido durante la guerra interna que azotó ese país durante 60 años. Porque se entendió que de muy mal favor se le hacía a la paz atizando, echándole nafta al fuego, de tratar de buscar responsabilidades en todos los que de alguna u otra manera habían participado en el conflicto interno, donde te imaginarás que una guerra interna involucra millones de personas. Entonces se le dio prioridad a la averiguación de la verdad, por sobre todas las cosas, que se sepa la verdad, que se sepa qué es lo que pasó durante el conflicto, qué se hizo, qué hizo cada bando en el conflicto. Y entonces esa jurisdicción especial de paz, la JEP, tiene prioridad para juzgar a todos los que hemos participado en el conflicto. Bueno, como en mi caso, yo participé durante 15 años en el conflicto colombiano, y entonces la justicia ordinaria no tenía atribuciones, no tenía competencia. La competencia para llevarme a un juicio. Sin embargo, como la justicia ordinaria es vengativa, es punitiva, entonces trata de usurpar las atribuciones que tiene la justicia de paz. Entonces pidió mi captura y mi orden de detención y extradición. Bueno, afortunadamente la justicia de paz hizo valer su preeminencia y tomó el caso. La justicia ordinaria finalmente tampoco se opuso, porque constitucionalmente está estipulado de esa manera, y entonces ahora estoy bajo la investigación de la justicia de paz, de la que correspondía. Muy bien. Que no te está solicitando en extradición a la Argentina, y hay que decirlo, en la Argentina este requerimiento judicial que no correspondía encontró manos y oídos amigos, hay que decirlo, una vez más hablamos del Poder Judicial argentino, que intentaron llevarse puesto los derechos de Facundo Molares, con quien hoy estamos hablando, el fotorreportero detenido en Bolivia, liberado luego, detenido nuevamente en la Argentina, porque se llevaron puestos los derechos civiles de Facundo. Facundo, la verdad es que una vez más caíste detenido. Ha sido un proceso cansador, nos imaginamos agotador, estos casi 9 meses de estar detenido en la Argentina, y sobre todo a la sombra de un juez. Mirá, justamente hoy ayer recordábamos a Santiago Maldonado, digo, justamente tu caso, el caso de la posible extradición tuya, estaba a la sombra de un juez como Otranto, nada más y nada menos, que para nuestra audiencia esa sola mención, ese apellido de ese juez ya es suficiente como para presentarlo. ¿Qué podemos comentar sintéticamente, si te parece, Facundo, de la situación de los poderes judiciales en nuestro continente? Digo porque ya hablaste un poco del conflicto de 60 años en Colombia, hay una intención de la sociedad de recuperar la paz, pero de verdad en Colombia, y la saludamos por la pronta llegada de un gobierno novedoso, por lo menos, vamos a bajar un poco las expectativas. ¿Qué podríamos sintetizar, Facundo, de los poderes judiciales de nuestra región? Bueno, yo te doy solamente una idea como para graficar cuáles son mis preocupaciones en este momento, por ejemplo. Vos sabés que yo tengo mi familia en Esquel, en la zona de la comarca andina del Chubut. Y bueno, con este conflicto no quiero meterme en caracterizaciones, pero un conflicto que para mí es muy llamativo, que más parece un armado que real, el supuesto conflicto con los mapuches de esa zona. Yo quisiera que el juez Otranto se manifieste si yo puedo volver a mi pueblo a ver a mi familia. Si no me va a involucrar a mí ahora, va a decir que yo voy a entrenar a los mapuches para que hagan desórdenes o ese tipo de cosas, porque de Otranto se puede esperar cualquier cosa. Y lamentablemente no es el único hombre en el Poder Judicial argentino que tiene ese tipo de conducta tan reprochable, ¿no? Pero bueno, ustedes creo que me van a entender porque son de provincia también. Y qué tal uno no pudiera volver a su pueblo por miedo a que lo involucren en un conflicto en el cual uno no tiene nada que ver. Sí, sí, con construcciones, con construcción del sentido, de un sentido punitivo, justamente como has dicho, Facundo, ya la tenemos, la conocemos de lejos, digamos, a estos señores que se pasean y que realmente están dejando mucho que deber del servicio de justicia que esperamos como sociedad moderna. Facundo, saludamos tu libertad, muy, muy reciente, pero saludamos tu libertad y, a la pasada, tu salud y la felicidad de tu familia por reencontrarse, por poder abrazarse después de este recorrido inédito para cualquier persona que quiere trabajar como fotorreportero y que va visitando la realidad de aquí, de nuestra tierra. Te dejamos atrapado en nuestra agenda, Facundo. Queremos contar lo que ocurra y que te parezca mencionable. Nuestras miradas, nuestros caminos se seguirán cruzando seguramente, no quiero decir nuestras militancias, pero bueno, aquí estamos. Esta es una pequeña trincherita también de la comunicación comunitaria. Muchas gracias, Facundo. Bueno Juan Pablo, yo a la orden con vos, con la emisora. Realmente les agradezco mucho el haber dado cobertura a esto, que se sepa la verdad, porque yo sé que es un principio de ustedes, que se sepa la verdad, pero muchos tienen los principios y no tienen la valentía de llevarlo adelante. Ustedes han tenido los principios y han tenido la valentía, y eso en estos tiempos parece que no abunda. Entonces, les agradezco profundamente y los admiro en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Que tengas muy buena jornada. Bueno, gracias y saludos a toda la audiencia. Ahí va. Un abrazo grande. Un abrazo. Facundo Molares en libertad y en la siesta que no fue.